¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, bueno, contanos cómo vienen siendo estas semanas de presencialidad en José Paz, qué número de escuelas conoces que han vuelto, cómo es la realidad de tus escuelas en particular. Bueno, mira, lo que hasta ahora sabemos, porque bueno, entre los compañeros vamos, ¿no? Armando redes de comunicación y de contacto también para colaborarnos mutuamente, ya que en muchas oportunidades los sindicatos no responden directamente a nuestros problemas, entonces como siempre acá en este distrito nos terminamos un poco autoconvocando y autoorganizando muchas veces los compañeros solos, entre los delegados de base, entre los compañeros que por ahí no son delegados, pero sí tienen algún rol representativo en sus escuelas. Y bueno, lo que vamos viendo es que realmente la situación, digamos, algunas que otras escuelas, porque se han puesto muy, muy firmes, han conseguido arreglos de infraestructura, como es el caso de la secundaria 28, ¿no? De varias escuelas donde realmente todo el personal de la escuela llegó a un acuerdo de ponerse realmente duros en exigir hasta el último arreglo, si no, no empezar. Y en esos casos, bueno, se consiguieron arreglos, lo cual primero demuestra que hay dinero para ese tipo de arreglos en Consejo Escolar de José C. Paz, es decir, que ha bajado dinero provincia para hacer arreglos, por lo tanto, en aquellos lugares donde no se están haciendo los arreglos, bueno, hay que meter más presión porque evidentemente la plata está, porque hay muchos arreglos que, digamos, cuando uno se pone firme aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Con una velocidad inusitada, y en un gran esfuerzo, entendemos, por mantener esto de la presencialidad a como dé, ¿no? Con tal de que se sostenga la presencialidad, se movilizan recursos e intervenciones a toda velocidad, lo cual realmente llama mucho la atención porque es algo nunca visto, ¿no? Acá pues, pasamos años reclamando una camilla quizá. De repente ahora todo se arregla rápidamente, lo cual obviamente estamos todos contentos, ¿no? Que al fin hace de manera rápida se arreglen muchas cosas, pero entendemos que tiene que ver con eso de a toda costa garantizar una presencialidad que realmente sigue siendo un problema que va más allá de la infraestructura, ¿no? Eso lo venimos diciendo desde el comienzo, desde antes de que arranquen las clases. Aún en los casos donde nos arreglan todo, no, tampoco son todos, ¿no? Hay un montón de escuelas que todavía tienen problemas de infraestructura graves sin resolver, pero bueno, como no hay una presión sobre esos casos, por ahí no se destraban. Pero aún en el caso de donde nos arreglan todo, seguimos teniendo el problema de que los protocolos son realmente inaplicables con los niños, digamos, ¿no? Los chicos tienen una manera de ser y de comportarse y de actuar y de estar en el mundo que realmente es muy difícil con esta idea del distanciamiento social permanente, de siempre el alcohol en el gel en las manos, que deben llevarlo ellos. En muchos casos, familias de bajos recursos no tienen todo el tiempo a disposición alcohol en gel, un frasco para cada hijo, en familias con muchos hijos, para que todo el tiempo estén llevando cada uno su alcohol en gel a la escuela. Por lo tanto, muchos chicos llegan sin su alcohol en gel en la escuela. La escuela no tiene la cantidad de alcohol suficiente para ponerle en la mano a todos los chiquitos. Todo ese gasto lo están haciendo prácticamente todo el tiempo los maestros de su bolsillo. Y claro, también está esta situación de que, bueno, es muy difícil sostener la distancia dentro del salón, que realmente nadie se mueva, ¿no? Que de cada uno en su mosaico realmente es una tarea imposible. Más allá que después surgen cosas sociales, ¿no? De intercambio, de conversación, un montón de elementos que hacen imposible que adentro del salón se cumpla completamente la distancia y cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Que uno tiene que colaborar con los niños en sus cuadernos, sus carpetas, acercarse, explicar algo, resolver cuestiones que, bueno, el distanciamiento no es posible. Y después, bueno, la cuestión de los recreos, ¿no? Digamos, bueno, ¿hasta qué punto nos sirve la escuela de esta manera para recuperar la socialización y todo lo que se decía? Cuando, bueno, hay que tener a los chicos en el recreo separados, aislados, sin que jueguen entre sí, un montón de cosas que hacen la realidad escolar hoy hay un clima de tensión, de nervios, de miedo, de angustia, de llamados de atención permanente, ¿no? Un clima que realmente no favorece para nada el aprendizaje ni la socialización. En ese cuadro, bueno, están creciendo los casos, están creciendo los positivos, los sospechosos, los aislados. No hay números muy precisos en José C. Paz porque, bueno, está también teniendo el cuidado por parte de las autoridades de tratar de que la información no circule demasiado, no se filtre demasiado. Muchas veces los propios colegas dicen, en mi escuela había 3 profesores enfermos, 4 alumnos enfermos, 2 o 3 burbujas aisladas, y yo no me enteré, digamos. Claro. No se entera nadie, hay un máximo secreto cuando suceden los casos, como total la gente se turna en días y horarios para ir, es más fácil ocultar estas situaciones, entonces se oculta mucho de esto que está pasando, la gente se va enterando tarde, cuando ya estuvo en contacto, ¿no? Cuando ya pasó el día y la hora en la que ya tuvo contacto y ya volvió a circular por otros grupos, entonces está circulando los casos sospechosos, los positivos, los aislados, incluso esta semana se hablaba de varios equipos directivos completos de secundaria, aislados. En esfuerzo justamente se habían puesto muy firmes en querer regresar y en querer regresar a como de. Bueno, finalmente estamos empezando a pagar las consecuencias y realmente hay una preocupación mayúscula porque lo que entendemos es que estamos en un cuadro donde hay que tratar de propiciar la suspensión de clases, ya, ¿no? Digamos, no podemos dejar correr mucho más esto. Me acuerdo realmente, que en marzo, cada caso importa, ¿no? Claro, en marzo del año pasado la escuela fue uno de los últimos lugares donde se terminó decretando el aislamiento. Se arrancaron por los teatros, los cines, se avanzó y en un momento parecía que había que sostener la escuela como de lugar hasta que no se dio más y se suspendieron las clases. Pareciera que se está repitiendo lo sucedido en marzo del 2020, ahora en el 2021, con el crecimiento de casos. Supuestamente había un semáforo epidemiológico, ¿no? Verde, amarillo y rojo, que si crecían los casos se iba a repensar y se iba a dar marcha atrás con la presencialidad. Los casos crecen, pero no hay por el momento ningún atisbo de que se esté reflexionando respecto de si vale la pena continuar, si no se está arriesgando mucho con continuar con esta presencialidad, que además habría que evaluar si funciona de esta forma, ¿no? Yendo 90 minutos, en grupos pequeños, el resto de los que están en la casa recibe la misma tarea sin tener que ir a la escuela y vuelven recién dentro de 3 o 4 semanas, dependiendo de la cantidad de estudiantes, para poder conformar la burbuja nuevamente a estar en contacto cuando, bueno, ya pasó mes y medio, dependiendo la cantidad de integrantes del curso, otra vez a la escuela. Pareciera más un capricho, ¿no? Hacer un como sí que un efectivo contacto, sobre todo por lo que contaba recién, ¿no? Que no se pueden compartir cosas en el aula, no pueden jugar en el recreo. Uno se pregunta para qué ese retorno, esa salida. Pero bueno, la realidad es que habían prometido que iba a haber una relación entre la presencialidad y el semáforo epidemiológico. La situación epidemiológica cambió de ese inicio hace casi un mes atrás a hoy. Y nada, no sé si hay discusión en las escuelas, pero formalmente no hay ninguna comunicación de que se esté evaluando la suspensión de clases. Claro, tal cual. Es lo que vos estás diciendo. Básicamente, ya estamos comprobando que desde lo puramente educativo, lo pedagógico y desde la función de socialización de la escuela, la efectividad de este experimento de la bimodalidad es realmente muy precaria. Realmente es para ponerla completamente en tela de juicio, ¿no? ¿Hasta qué punto sirve la educación de esta manera? Por supuesto que no rechazamos, digamos, la revinculación presencial. Entendemos que es una pata importante, entendemos que después de todo un año sin vernos, la atención pedagógica se volvió muy lejana para muchos sectores y que esos sectores no los podemos perder de la escuela pública, por supuesto, entendemos todo eso. Pero eso no puede ser a costa de cualquier cosa y lo primero tiene que ser la salud y la vida. Y además entendemos que más allá de que se cuenten los casos y si el semáforo y si la estadística, ¿no? Y el promedio y hasta cuánto es aceptable o no el número de contagios, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad sobre nuestros alumnos y sobre la comunidad educativa donde cada caso importa. A mí no me importa si hay contagiados 100 o 1. El 1 que se contagió en la escuela es motivo suficiente para la suspensión de clases. cada niño y cada una de las familias de la comunidad educativa y cada una de las familias de los docentes y cada trabajador docente tiene el derecho a que su vida sea resguardada, y no porque sea uno o sean pocos, importan menos, porque estadísticamente importan menos. Eso realmente también es algo que hay que considerar. Y en función de lo que vos comentabas del semáforo, bueno, el Consejo Federal de Educación, cuando se reunió, la última vez que se reunieron para eso, ¿no? Para alterar los criterios epidemiológicos de los famosos semáforos, para poder habilitar el comienzo de clases, por ejemplo, en nuestras jurisdicciones. En función de eso, bueno, obviamente ya estamos viendo, ¿no? Un mes de clases en Capital y demás. Realmente Capital demuestra que han crecido los contagios en 150 casos o más por semana, ¿no? Hay un crecimiento de los casos y de los contagios que se hace evidente a partir del retorno a la presencialidad escolar, no solamente por lo que se comparte y lo que se convive en la escuela y lo que significa el aglutinamiento de personas allí, sino básicamente y más todavía por la cuestión del transporte público, claro, ¿no? La cantidad de personas que se movilizan en transporte público, eso genera un foco de contagio enorme. Y además estamos viendo que ya está comprobada científicamente, médicamente, la circulación de estas cepas más agresivas del coronavirus, que las cuales estamos a muy poca distancia de su origen en Brasil y demás, que son realmente cepas muy virulentas, que generan una contagiosidad, que tienen una contagiosidad más alta, por lo tanto los casos de contagio crecen más rápido y los casos de gravedad también son mayores, e inclusive se habla de que afectan mucho más a los niños que las cepas que conocimos el año pasado. Claro. Entonces, entramos en una situación de riesgo mucho más alta, ¿no? Digamos, vamos a enfrentar este año una segunda ola de la mano de una nueva cepa que es más rabiosa que la del año pasado, que enferma a más cantidad de personas, que más cantidad de personas pueden llegar a estar graves, y que además va a afectar a los niños de manera mayor a la que afectaba el año pasado, donde los casos en pequeños eran pocos. Entonces, bueno, estamos en medio de una situación donde realmente hay que empezar a hablar de una suspensión de clases. Eso no podemos dejar que corra hasta que de verdad tengamos todo el personal docente enfermo, miles de burbujas aisladas, miles de niños enfermos, porque esto además va a colapsar el sistema de salud. Si bien el sistema de salud, bueno, a partir del año pasado viene, ¿no?, un nuevo refuerzo general, la verdad es que no está resuelta la situación del sistema de salud para enfrentar, digamos, estamos ahora otra vez, ¿no?, al 70%, según el lugar, al 80% del sistema de salud. Bueno, un pico que se desate, se colapsa, ¿no? Paula, entonces vos... realmente hay que considerar todos esos elementos y hablar de suspensión de clases. Y también aprovecho el espacio para contar que esta semana, por ejemplo, ha bajado fuertemente la orden de tratar de evitar las suspensiones de clases. En muchas escuelas donde no estaban las condiciones, bueno, discutíamos suspender las clases, ¿no? Y esta semana, bueno, hay inspectores que durante la semana pasada y esta semana han recorrido las escuelas diciéndole a los directivos que tienen que dar clases igual, incluso en escuelas donde sabemos fehacientemente, tenemos pruebas, tenemos fotos, videos, testimonios con fecha y todo, donde no están funcionando los baños, no hay canillas, no hay agua, digamos, con un montón de problemas así realmente graves. Los inspectores han bajado la indicación de trabajar igual. Contradiciendo el protocolo. Eso es una presión muy grande, ¿no? Claro. Sobre el personal docente, sobre los directivos, sobre la comunidad. Paula, ¿vos estás vacunada ya? ¿Te ha tocado el turno? Yo recibí la primera dosis como un grupo grande de docentes, ¿no? Que los docentes con la vacuna china, que no va para grupos de más de 59 años y otros grupos, nos tocó a los docentes la gran cantidad de vacunas chinas, así que sí, en estas tandas grandes de turnos de las últimas, del último mes, sí, me llegó a mí la primera dosis. La segunda dosis se supone que a partir de ahora ya se cumplen los días en que nos podrían dar la segunda dosis, estamos esperando. También entendemos que eso es un elemento, ¿no?, importante. Las vacunas todavía no las tienen todos los compañeros, están llegando tarde, ¿no? Esto debería haberse hecho antes de volver a la escuela. Claro, claro, tal cual. Para prevenir justamente los contagios entre los trabajadores, bueno, la vacuna está llegando un poco tarde, y eso mucho no se está teniendo en cuenta, ¿no? Si la gente está vacunada o no, parece que no importa. Pero bueno, entendemos que lo de la vacuna también lleva su tiempo, ¿no? Van llegando de a cuentagotas, no es fácil la provisión, la escasez de vacunas es mundial. Claro. Y Argentina, si bien abrió muchísimas puntas de acuerdo con muchísimos distintos laboratorios, marcas, etcétera, de países, muchos de esos acuerdos se cayeron, se demoraron, etcétera, por lo tanto, las vacunas van llegando cuando van llegando. Y además que, bueno, después toda la cadena de distribución, hemos conocido casos escandalosos a nivel nacional del manejo de las vacunas, así que ya con ese antecedente también es para estar atentos a toda la cadena de distribución y de llegada de turnos y de aplicación de las dosis. En relación a eso, en estos días pasó acá en José Cepaz con los adultos mayores. Justo te iba a consultar que nos habían llegado algunas informaciones al respecto de cierta irregularidad, o sea que la turnera de la provincia daba fechas para vacunas en el Hospital Angio o en la UMPAS, y que llegada la fecha y acercándose hasta el lugar se encontraron con que las vacunas no estaban. Sí, realmente ¿te tocó vivenciar algo así? Sí, fue algo así, es realmente el motivo de gran preocupación. Hay varios casos diferentes. Uno de los tipos de casos es este. El ministerio te da turno, vas a darte la segunda dosis y la vacuna no está. Lo que argumentan los centros de vacunación municipales es que la vacuna no la tienen, no sabemos por qué, no la tienen. Dicen que el turno fue mal otorgado, porque seguramente en la página no sé, figura que se dieron otra marca de vacuna, ¿no? Una historia así. Cuando uno acude a revisar el sistema, realmente los errores del sistema son pocos, pero además los errores del sistema no son no los genera sola la computadora. Cuando esto lo hablábamos con otros familiares de adultos mayores hace unos días, que cuando vos te vas a dar la vacuna, a vos te aplican una vacuna, te ponen en el cartón que te aplican esa vacuna con número de lote, etcétera, y es en ese mismo momento donde el centro de vacunación registran ellos en el sistema qué vacuna te pusieron. Por lo tanto, si en el sistema figura que te dieron la Sputnik y no la AstraZeneca, eso lo registró el propio centro de vacunación. Claro. Entonces, ahí también eso genera, ¿no?, una sospecha sobre si no se está registrando en sistema realmente cuál es la vacuna que te dieron, es porque la distribución de vacunas a nivel local, bueno, es por lo menos un tanto llamativo que te pongan una vacuna y registren otra, ¿no? O que después cuando uno va a buscar una determinada vacuna, esa no está y está la otra. Es decir, hay un clima de cierta incertidumbre sobre la segunda dosis que también se refleja no solo en adultos mayores. Estamos enterándonos de a poco que empezó a pasar con algunos casos de docentes que ya les toca la segunda dosis, reciben el turno, van y no está la segunda dosis. En general tiene que ver con estas vacunas que en este momento pareciera que ya no hay más en el país, ¿no? La de AstraZeneca, que se supone que el domingo vuelve a llegar, una partida de Holanda, digamos, las vacunas que se fueron acabando. Pero Ministerio de Salud de Provincia dice, bueno, los turnos que nosotros otorgamos son en función de la cantidad de vacunas que a esos municipios llegaron, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una situación ahí de las vacunas que también hay que tener en cuenta, porque lo ideal sería que todo el mundo llegue, por lo menos todo lo que es población de riesgo, a obtener la vacuna antes de la segunda ola. Claro, claro. Y si no llegamos a eso, bueno, entonces extremar los cuidados de contacto social, ¿no? Digamos, tener todas las escuelas abiertas, los cines abiertos, los restaurantes abiertos, la cancha de fútbol con River Boca, etcétera. Digamos, todo eso en funcionamiento mientras todavía no están vacunados los adultos mayores de 60, eso solo ya es, digamos, jugarse la lotería con la vida, ¿no? Sin duda. Paula, como siempre, te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicás, bueno, que nos puedas contar la realidad de las escuelas paseñas y también esta situación de la vacunación. Quedamos en contacto para cualquier novedad aquí en la radio. Muchas gracias a vos, y bueno, le recordamos a los compañeros que si ven situaciones falta de cumplimiento de protocolos, de casos positivos preocupantes, de focos de contagio, bueno, que se sumen a esta red que los docentes tenemos siempre por abajo de tratar de comunicarnos, de informarnos y de ayudarnos, por lo menos desde abajo. Si las autoridades nos están presionando con sostener todo esto y el sindicato no se hace eco, bueno, que se acerquen a los autoconvocados, que estén en contacto, que los compañeros vamos a estar para tratar de colaborar y ayudar en las situaciones que se presenten. Perfecto. Abrazo grande. Otro para vos.